Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como ocurre a veces con el sexo, el australiano John Birch optó por el tamaño en vez de usar la imaginación en el desfile que, si tenemos suerte, veremos el próximo 16 de septiembre en Paseo de la Reforma. Por lo menos es lo que se ha visto en los ensayos realizados en el autódromo. La estrella es un monote de unos 20 metros de alto que se va a integrar a sí mismo en el zócalo entre ojos y ahs de admiración por parte de aquellos que pagamos 630 millones de pesos por el portentoso portento, al que ya después los críticos encontrarán significado, tal como hacen los guías de turistas cuando intentan explicar lo que los muralistas de la revolución quisieron explicar. Por lo pronto el monote se veía medio encarabonado, como que no se hallaba, porque en todo caso parecía más un personaje de la revolución y apenas estamos celebrando la independencia. Error leve de Bill si tomamos en cuenta que no es mexicano sino australiano, extranjero pues como todo el batallón a quien confiamos la celebración del bicentenario de todo lo independientes que podemos llegar a ser. Ya veremos el desfile, pero por esa plata nos merecemos algo más que un sábado de gloria en Tlalpujahua. ¿Pero quién nos manda por tener un gobierno al cual le ha ocurrido lo impensable? Siendo él mismo una pachanga, no fue capaz de organizar la madre de todas las pachangas. Es increíble, caray. El desierto se quedó sin arena, los océanos sin mar. El día no siguió a la noche, el Tíbet reverdeció. Todo pinta ahora para una pozolada muy sabrosa, pero idéntica a la que realizamos cada año. Ahora no más falta que ni siquiera hayan puesto a cocer el maíz, porque son capaces. Alegría habrá y habrá júbilo, que viene siendo lo mismo, pero con tres tequilitas más. Habrá fiesta porque pachangueros somos. Nos vibra la cintura, retumba nuestro corazón y los pies se nos van solitos. Pero cuando amanezca y pasen las fiestas y el bicentenario sea solamente una cuenta por pagar, no podremos sacudirnos la sensación frustrante de haber desaprovechado una maravillosa oportunidad para ponernos al día en cuanto a qué somos, cómo nos vemos, hacia dónde debemos ir, qué valores persisten, cuáles hemos olvidado, dónde radica nuestra fuerza y dónde nuestra debilidad, cómo jalar, cómo ser, cómo explotar nuestras virtudes. El gobierno pudo encabezar el esfuerzo, pero ni se enteró. Nunca reparó en tamaña oportunidad de liderazgo. Autismo puro, incapacidad de organizar, de concebir, de mirarnos y de crecer, incapacidad de ser grande. Ni arco, ni estela, ni parque, ni bellas artes, ni nada, ni lana. Puras vergüenzas, ¿cómo es posible? ¿Qué pensaría usted de la costurera que no entrega a tiempo los trajes para la fiesta de las madres? ¿Cómo calificaría a los niñitos que no alcanzaron a colorear la escenografía de campo y vaquitas para la fiesta de la primavera? ¿Cómo llamar a la maestra que no alcanzó a poner la coreografía? Clarito se los dije, nos vemos el 15 de septiembre del 2010 a las 11 de la noche ya bañados. Cuidadito el que me falle. Y se traen de una vez todas las cuentas. Ah, pero están sordos. Ahora hasta el otro bicentenario. Y mientras tanto, que vivan los monotes de Mr. Birch. Hoy puede ser un gran día y mañana también.